O sea que vamos a ver todo el panorama a lo largo del tiempo, del año, digamos, todo el panorama de los orígenes de la raza humana y la historia, para poder tener parámetros que nos faculten para interpretar correctamente las figuras. El Antiguo Testamento es un libro de figuras, entonces hay que interpretarlas e interpretarlas bien, porque si uno las tergiversa, va a torcer la doctrina del Nuevo Testamento. Voy a empezar por decir que, en reflexiones del Génesis, que Dios hizo siete etapas de creación, más bien seis. Y en esas seis etapas creativas se creó todo, inclusive a los humanos. Pero a Adán lo hizo en una octava etapa, en este sentido. Que al séptimo día descansó de haber hecho al hombre, de haber hecho la creación, pero después de haber creado a los hombres, creó al hombre del jardín. O sea que es una creación extra. La creación séptuple con el descanso es creación de humanos. Y la octava creación es la creación del hombre del jardín. O sea, el que iba a vivir con él como su semejante. Entonces, quiero, a veces cuesta empezar, ¿verdad? Por ejemplo, en el ¿qué creó los mundos? La palabra. No fueron hechas, manufacturadas por Dios los mundos. No fueron manufacturados por Dios los mundos, sino dice, sea esto y fue, sea lo otro y fue, sea lo otro y fue, fue y fue. No hizo, no formó, pero al hombre lo formó, al humano, no, perdón, al Adán, al humano no. Al humano dijo también, creado. Varón y hembra los creó, no los formó, todavía pues, pero cuando hizo a Adán, lo formó, y cuando hizo a Eva, la formó. Hay una buena diferencia pues. Entonces, cuando Eva, para saltar un poquito, cuando Eva fue madre, formada ya, por supuesto, de los hijos a su semejanza, a la semejanza de Adán. Entonces fue madre de, ¿qué eso quiere decir Eva? Madre de los que viven. Pero cuando Eva tuvo hijos después de la caída, ya no es madre de los que viven, sino madre de los moribundos. Porque empezaron a morir, ¿no? Entonces, quiere decir que ha de haber habido algún estirpe viviente. Ese es el primer rapto. No se sabe de ellos, no hay huellas. No, pero noten ustedes, cuando formó a los hombres, cuando creó a los hombres, les dijo que se multiplicara. ¿Y qué se hicieron los productos? Bueno, los productos de los humanos se extinguieron por involución, por caída, por trabajo satánico. ¿Pero qué de los hijos de Eva a su semejanza cuando no había caído? Ese es el primer rapto. Desaparecieron sin dejar huella para quedarse manteniendo a los hijos moribundos. Porque todos sus hijos, entonces, después de la caída, iban a morir, pues. ¿Lo nota? Los hijos que estamos especulando que pudo haber habido antes, no iban a morir. Eran vivientes. Madre de los vivientes. Porque uno está creando hijos a la semejanza de uno, ¿no? Entonces, cuando ella tuvo hijos antes de caer, eran a la semejanza de ella y del papá. Bueno, ¿cómo eran? ¿No eran no caídos? ¿O eran caídos? Entonces eran a la semejanza de los padres, pues. Pero ya caídos, Caín y Abel, que fueron los dos primeros, no los únicos, ellos ya nacieron a la semejanza de los padres caídos. Ya tenían el estigma de la muerte. Esa es la explicación de madre de todos los vivientes. Yo puse aquí, en mi Biblia puse, antes de la caída, madre de los vivientes. Al caer, madre de los moribundos. Estaba creando hijos para morir, pues. Quiere decir que al nacer los hijos de los Adanes caídos, estaban naciendo ya para morir, estaban muriendo ya. A menos que sucediera algo. A menos que sucediera el segundo rapto, Enoch. Ahora note usted, tampoco de Enoch se habla mucho, ni cómo se fue, ni que solo desapareció. Pero dice que se fue con Dios. Y no habla de muerte. Entonces es un rapto de vivos. Ahora note usted, los hijos de Enoch eran de la simiente. De la simiente Setita. Y sin embargo, no se fueron en el rapto. No estoy hablando solo de Matusalén, estoy hablando de los hijos. Porque tuvo hijos e hijas. Enoc. Y solo él se fue. Nota que hay hijos de Dios a lo Enoc. Y hay hijos de Dios a los hijos de Enoc. Ahora, note usted. El único que de Enoc y su simiente que no murió es Enoc. Y se fue con Dios. Los otros, si murieron en orden, se fueron con el Señor, pero por muerte. O sea que no tiene que ver la herencia eterna con la muerte física. Por eso la muerte física no cambia nada. Ni para los que mueren en Cristo, ni para los que mueren fuera de Cristo. La muerte no hace nada, porque todos se van a levantar. Unos para muerte eterna, y otros para vida eterna. Vivos o resucitados. O sea, entonces van a ver Enoch, y van a ver como los hijos de Enoch. Bien claro. Vaya anotando las preguntas. Ahora yo quiero que usted note entonces. Entonces, definitivamente, por estar haciendo burla de definitivamente, ya digo yo definitivamente. Definitivamente en la tierra creada de Eva y de Adán y Eva, no los humanos, de Adán y Eva, los adamitas. Hubo adamitas a la semejanza de los Adanes no caídos. Y hubo adamitas a la semejanza de los Adanes caídos. Ahora, ¿qué se hicieron los adamitas de la simiente, no, de los padres no caídos, a saber. A saber. Pero no están en la tierra. No vivieron en el huerto. O perdón, en el Edén, en el huerto, en el jardín, tal vez. Bueno, pues en alguna parte tenían que vivir, ¿no? En el jardín. O sea, eran habitantes del jardín, habitantes de la comunión, sin altar. Ese es otro detalle. Nosotros vemos que Adán caído hizo altar. Pero, y lo mismo Caín y Abel. Pero no hicieron altar Adán y Eva, no caídos. El altar eran ellos. Por eso Dios bajaba y platicaba con ellos. Por eso Dios entraba como a su casa y Adán estaba como en su casa. En comunión la criatura con el Creador mismo. Ahora bien, en esa comunión le llamamos lugar santísimo. Llamémosle lugar santísimo, jardín. Ahí, hermano, solo en el lugar santísimo, la figura, solo en el lugar santísimo, o sea, en el jardín, hay comunión y trabajo sin sudor. El paraíso. En cambio, ya en el Edén o en la tierra, hay trabajo oneroso. O sea, que ya se establece desde el principio que no hay persona que no tenga a Cristo en la comunión del altar, en el jardín. No hay persona que fuera del jardín, o sea, en la desobediencia, porque la desobediencia lo sacó del jardín, tenga paz. Fuera del jardín es vagabundo. Fuera del jardín es labrador, no jardinero. Fuera del jardín no hay comunión, a menos que sea por altar. Y para eso que se estableció que tiene que ser un altar correcto. Porque el que lo hizo incorrecto no tuvo comunión, ni con altar. Bueno, entonces se establece de una vez, hermano, que el altar define la comunión con Dios. Porque nosotros ya no somos del jardín, nosotros somos caídos, que nos levantaron. ¿Pero cómo nos levantaron? Por medio del altar de la sangre. Va, entonces, si hacemos un altar sin el sometimiento a la sangre redentora, estamos en el camino de Caín. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía Caín, aún teniendo religión? Religión sería religar con el altar, religarse con el altar, con Dios. Intentó Caín religarse, pero a su manera, ¿no? Y entonces, ¿cómo supo Caín que no estaba acepto el altar? Porque no se quemó con el fuego de Dios. ¿Cómo supo Abel que estaba acepto? Porque le quemó el altar y no quedó nada. Por eso, ¿cómo supo Cristo que estaba acepto su altar delante del Padre en el holocausto? En la cruz consumó su obra. En el holocausto el Padre le dijo, la acepto total. Porque solo quemó el altar de Abel. Y solo quemó el altar de Cristo, que era Cristo mismo. Pero no quemó el altar de Caín. Entonces es como decir, si yo no lo quemo todo, no lo acepto. Ahora bien, ¿qué es eso? Que nosotros no vamos a tener fuego literal, porque no vamos a pasar al infierno, para que ahí seamos holocausto. Entonces, ¿con qué fuego nos van a quemar? El de la santificación. Entonces, oiga esto bien. Aquel que no lo quemen totalmente en el fuego de la santificación, no tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque la carne no quemada no entra al reino eterno. Si tuviera usted una célula de los billones de células que tiene en su cuerpo, una célula, ¿qué más le digo? Una partícula de célula, ya no es acepto. Entonces, como eso no va a ser posible aquí, en la tierra, nos tienen que quemar en el altar hasta que salga la carne. Entonces nunca va a haber un holocausto nuestro aquí. Porque el día de nuestra muerte, si llegamos a la muerte, todavía estamos con carne. Sería como decir, ya ahorita vamos a hacer sacrificio. Bueno, ya te moriste, ya te moriste, ya te moriste. Esa es consagración. No, no te has muerto, no te quemo. Ya te moriste. Cadáver, ahora te quemo. Porque no quemaban el cordero vivo. Por eso tuvo Cristo que morir antes de ir a quemarse. Y es un caso muy especial que merece otro comentario después. Ahora ve, vamos adelante. Entonces, hermano, ¿qué será el hombre del jardín? Que es el único con Eva formados. Son los únicos formados. ¿Qué habrá? Porque lo demás no fue formado, lo demás fue creado. Por eso nosotros vamos a entrar en el 8 de la era, en el 8, no estamos en el 7, vamos a entrar en el 8 hasta que seamos del todo quemados. Carne y sangre no heredarán el reino. Así de sencillo. Vamos a ver qué más hay aquí. Los humanos que se están creando en el capítulo 1, 27, 26 de Génesis, probablemente es otra estirpe, porque no es la adámica. Porque Adán y Eva lo hacen después. 1.26 y Adán y Eva 2.7. Ahora bien, dejemos la raza prehistórica, preadámica. Entremos a la adámica. ¿En qué momento nosotros nos hicimos adanes a la semejanza de él? En el momento de entrar en el cuerpo. Porque nacimos del Espíritu. Y anoche hablábamos con unos hermanos y hablábamos de la imperfección o inmadurez de la creación de Dios. De las criaturas. Bueno, lo hizo Adán. Fíjese que es muy interesante. Me lo recordó un hermano anoche, con lo que él recibió, pero que también yo lo había recibido, en este sentido. Que el hombre no fue hecho para no progresar, sino para progresar, ¿no? Entonces no fue hecho completo, porque quien va a progresar no está completo. Parece un juego de palabras. Mire pues, ¿por qué Adán tuvo que ser probado y esto y el otro? Porque no estaba maduro. lo hicieron verde, pues. ¿Cómo lo iban a madurar? Lo iban a madurar probándolo. Pero él era inocente. Ahora, ¿qué quiere decir inocente? Mire, eso sería como decir que un niño es anormal, imperfecto, porque es niño. Él es perfecto o maduro en su edad. Entonces el niño tiene que ir aprendiendo para ser maduro en la edad adulta. Tiene que ir aprendiendo por experiencia. Entonces el hecho que un niño toque una llama y se quema, no es que sea defectuoso, sino inocente. Si la vuelve a tocar, entonces ya no es inocente. Entonces se perdió la inocencia cuando ellos quisieron tocar lo que no debían haber tocado. No toquen. O no coman. Muy bien. Comieron. Perdieron la inocencia. En vez de haber madurado en la madurez de Dios, maduraron en la madurez del diablo. Y se hicieron semejantes al diablo. Entonces, aquella inocencia que los hacía no avergonzarse de su desnudez, les hizo, al transgredir, de pasar de la inocencia al pecado, les hizo abrir los ojos a una nueva dimensión. Los ojos del diablo en ellos. Y tuvieron vergüenza de su desnudez. Entonces aparece las hojas de higuera. Primera mención de la higuera. La higuera cubre. No borra vergüenzas. Entonces, por eso es que a Israel, que es la higuera, la cubren temporalmente, porque no podrían borrarlo con higuera, como higuera. Entonces, cubrieron mientras la vergüenza se tapaba con la higuera. Pero al secarse la higuera, tenía que haber cobertura de un inocente derramando su sangre. Y entonces ya no cubrieron, sino que entonces vistió Dios. No ellos se vistieron con higuera, se cubrieron con higuera, sino que ahora Dios los vistió. Entonces, la verdadera fe es Dios vistiendo con la corporeidad de Cristo. Lo otro es, en el tiempo de la ley o del patriarcado, era cubrirlo mientras se secaba la higuera. Por eso no podemos regresar a los higuerazos de la ley. ¿Para qué se va a cubrir si está vestido? Ahora, cuando se seque su religión, que se seca, habrá que vestirlo o se queda desnudo. ¡Aleluya! Hermano, esto es terrible. Yo el Génesis, ahora creo que como que hicieron otro Génesis. Entonces, yo veo aquí, por ejemplo, note esto. Empezó el hombre como jardinero de Dios. No sudaba, no era oneroso el trabajo, se cansaba, iba a descansar. No tenía horario de entrada y de salida. Y la tierra producía. Porque Dios la bendijo. Ahora bien, cuando lo echaron del jardín, lo echaron a un Edén maldito. Y a una tierra más maldita todavía. Entonces ya no produjo la tierra. Entonces se volvió labrador. Y labrador de tierra estéril. Pero lo que es más, cuando ya no hubo altar de reconciliación, entonces se volvió el hombre vagabundo, errante sin descanso. Hermano, de una vez apúntalo en su corazón. El que no está en el jardín de Dios, por la sangre de Cristo, no tiene paz, aunque la aparente. Porque no tiene jardín. Entonces, ¿qué anda haciendo en el Edén? Buscando colarse, perdone la palabra, para buscar la inmortalidad del árbol de la vida. Pero hay querubines. Aquí no pasa. Aquí no pasa. Ahora, ¿cómo es que Dios da el castigo y al mismo tiempo pone la misericordia? Caín, si tú te arrepientes, te perdono. Pero tú vas a escoger el perdón o la justicia. Escojo la justicia, dijo Caín. Bueno, te ajusticio. Entonces Caín no cayó del jardín al Edén, porque nunca estuvo en el jardín. Caín cayó del Edén a la tierra maldita. Y de la tierra maldita al abismo. Abel cayó del Edén a la tierra, pero aprovechó el altar. Entonces se fue como los benditos, que casi ni conocieron la tierra. Y no tuvieron la tierra, pues, por heredad, sino el cielo. Ahora, nosotros creemos que Abel pedía venganza. No, Abel pedía justicia. La sangre de Abel gritaba justicia, no venganza. Háganme, ¿hasta cuándo van a... ¿Cuánto van a tardar en hacerme justicia? Dice, la sangre de Abel, dice en una versión, grita justicia. Ahora, oiga bien, hermano. El otro Abel, el Abel grande, la sangre de él no grita justicia. Grita misericordia y perdón. Por eso, hasta el más vil pecador que caiga en ese pecado, en aquel uno, de los del huerto, me refiero, de los del Edén, no de los del mundo, los del Edén, ellos escogen su condenación o su perdón. Por eso no hay gente que Dios la condene. Dios hace los trámites de su condenación que Él buscó. ¿Por qué? Porque el libre albedrío en Caín lo dejó, voy a leerlo, lo dejó, oiga usted, oiga esto, lo dejó, como él llevó de su cosecha al altar y el otro llevó de lo que Dios le había ordenado. Entonces, cuando habla en el 4:7 de Génesis, tú podrías levantar la cara, si haces lo bueno, Caín. Óigalo. Pero si no te arrepientes, el pecado, que es una fiera que te acecha, estamos hablando de un hombre del Edén, no del jardín, pero del Edén, porque ya estaba caído en el Edén, cayó en el Edén hacían el altar. Porque Adán primero lo sacaron, Adán y Eva, lo sacaron del jardín al Edén. Pero para que no comiera del árbol de la vida que estaba en acceso en el jardín, pusieron querubines para que no entraran otra vez al jardín. O sea que ellos cayeron por un tiempo del jardín al Edén, pero no se sostuvieron ahí, sino del Edén a la tierra. ¿Por qué los mandaron a la tierra, Adán y Eva? Si tenemos altar y nos mantenemos, si no, a la tierra. Y si ahí no te arrepientes, al abismo. Ese es el orden. Por eso en el atrio del templo o del tabernáculo, cualquiera pasaba, pero no en el lugar santo, ni menos en el lugar santísimo. Entonces, no, ya ve usted que en el jardín no estuvo cualquiera. En el Edén ya hubo más. En la tierra todos. Cuando nació Set, la mejor versión dice, me dieron otra simiente. Y entonces no es casualidad que diga que hasta ahí se empezó a adorar a Dios. ¿Desde cuándo? Desde que lo adoraban en el jardín. Hasta con Set se volvió a adorar, no a entrar en perdón, porque el perdón entraba en el altar, como Abel. Pero la adoración empezó con Set. Quiere decir que la adoración es producto no solo del altar, sino del altar y del holocausto. Entonces el que no están haciendo en el holocausto, la adoración es falsa, hipócrita. Porque está diciendo, gracias Señor, estoy bien contigo, y está mal. El gozo, porque le tira los zapatos para un lado y para otro, no. Puede estar hecho un ovillo alguien en una mesa, en una silla ahí, y está más gozoso que se está tirando los zapatos. Yo sospecho mucho que el que tira los zapatos se está exhibiendo. Porque el que no es capaz de tener comunión en lo privado, cuando nadie lo mira, ni la mujer, no tiene derecho de hacer payasadas en la iglesia. El que no es capaz de adorar a los Set, solo en lo secreto, lo que hace en público es propaganda. Show. Así de sencillo, hermano. Así que no es asunto de balancearse ahí, balancear las caderas. Es asunto de que ese balanceo sea producto de la adoración del Espíritu. Ay, ay, ay, qué tremendo está esto, hermano. Yo estoy sudando con frío. Aunque trabajes la tierra 4:12, no te dará fruto. Ese fue el castigo del impío Caín. No vas a poder descansar jamás. Ponga paralelo, no hay paz para el impío. Ni acostado vas a poder descansar. Ahí es donde se cumple, Dios da el sueño a sus amados. No hay paz, no hay descanso jamás para el que está expulsado en la tierra. La paz está en el jardín, ni siquiera en el Edén, porque en el Edén están los querubines evitando la inmortalidad, evitando el camino a la inmortalidad. Por misericordia, porque si toma la inmortalidad caído, se eterniza caído. ¿Y qué vida sería? Hermano, si no se aguanta esta, ahora la eterna caída, hermano. Vagabundo eterno, hermano. No, muchas gracias. Mejor que me maten y que me liquiden y que me hagan licuado de frambuesa. tipo de achote. Bueno. Cuando Dios creó al hombre, 5:1 de Génesis, lo hizo semejante a él. Pero Adán y Eva tuvieron hijos semejantes a ellos. No a Dios. Porque los tuvieron cuando ya no tenían la semejanza de Dios. Entonces usted va a crear hijos a su semejanza. Y aplicámoslo un poquito más liviano. Se van a parecer a usted en lo bueno y en lo malo. Bueno, yo no sé qué más, pero hay mucho más. Vamos a ver, ¿qué hora es? Bueno, tenemos todavía unos minutos. Entonces, no voy a pasar por alto los Nefilim y todo eso que ya lo hemos cepillado mucho. Quiere decir, hermano, que entonces el Señor va a destinar hijos que se los va a llevar probablemente digo porque no sé quiénes, sin muerte. ¿Y a quiénes se los va a llevar por resurrección? Ahora hágame favor de parar un segundo. ¿Por qué se llevaron a Enoch? ¿Ya lo leyó usted? ¿Sabe por qué? Porque agradó a Dios en vida. Bueno, entonces tengo autorización para decir, si no agradamos a Dios en vida aquí, no nos vamos en el arrebatamiento. Nos iremos por otra vía, por vía terrestre y por etapas. Y en mal carro. Pero si tenemos testimonio de haber agradado a Dios aquí, el premio es el rapto. Capítulo 11 de Hebreos. ¿Quiere leer alguien leerlo? ¿Por qué se fue Enoch? ¿Por qué se fue Enoch? Según ese texto. ¿Quiere leerlo? Rapidito. No sean tan lentos como yo para encontrar las citas. ¿Quieren leerlo en el 11? ¿Hebreos 11? Por su fe, se llevaron a Enoch sin pasar por la muerte. ¿Pero qué más dice? ¿Pero qué dice? Desapareció porque se lo llevó Dios. ¿Qué más? Se declara que ya antes de llevárselo, agradaba a Dios. ¡Oiga! Y sin fe, es imposible agradar. ¿Oyó eso? Quien se acerca entonces, a Dios. Entonces, se van a ir los hijos de la fe. En plena fe. Porque si no hay fe, no agrada a Dios. Con lo que haga, aunque danse todo el día sin parar. Toda la noche sin parar, que ese coro no es cierto, porque toda la noche ronca, hermano. Hay que arreglar los coros. Vaya, ahora note, digámoslo de una vez. Si no agradamos a Dios en la fe, no en lo que hagamos, en la fe, porque sin fe no lo podemos agradar, no importa qué hagamos. Entonces, si no le agradamos en la fe, según lo que acaba de leer mi hermano, no se va en el rapto. No digo que no va a ser salvo, que no se va sin ver muerte. Porque los otros hijos de Enoch han de haber agradado a Dios en alguna vez más adelante, pero se tuvieron que morir y tendrán que ser resucitados, salvos como Enoch, pero no en la misma dimensión ni en la misma ruta. Así de sencillo. Tan salvo era Eliseo como Elías, pero no en la misma ruta. Eliseo peleó con los osos, los dos osos. Elías no. Eliseo recorrió el camino de las burlas de los apóstatas del último tiempo, en figura. Elías no. Elías quemaba a sus enemigos con fuego de Dios. Porque el ministerio a lo Elías, cuando regresemos con él, va a ser ese. Vamos a fundir a los enemigos. Pero Eliseo no los fundía así. Le gritaron calvo todo el día, hermano, y el pobre era calvo. O sea que lo herían con la verdad todos los días. Es cierto, Dios destruyó a los 42 muchachos que se burlaban de Eliseo. Pero no protegió en ese sentido a Eliseo. O sea que vamos a aguantar, van a aguantar los que se queden, las burlas, y los van a vapulear y todo lo que quieran, aunque después les va a caer el palo a los otros. Pero ¿por qué no sucedió lo mismo con Elías? Y usted sabe que el ministerio a lo Elías será al final, con la figura de Juan, el Bautista. Bueno, ay, caramba. La fiera, o sea, el cuerpo pecado, la fiera que nos acecha adentro, la ley del pecado, es una fiera que está esperando el momento de caerte encima. No importa que seas del jardín, pero que te hayan echado, pues. Porque la fiera atacó, por favor, la fiera estaba afuera, atacando a Adán y a Eva, porque ya dijimos que eran inocentes, ¿no? Entonces no lo atacaron desde adentro. La fiera lo atacó desde afuera. Pero ya caídos, la fiera se metió. Entonces, eso es para probarle a usted lo siguiente, hermano. Usted y yo tenemos una fiera adentro. Hasta que la echen en el holocausto final. Tenemos un Ismael adentro junto con un Isaac. Ahora bien, si tenemos esa fiera, yo no estoy hablando de inconversos. Apliquemos lo que le dijeron a Caín, que tampoco era inconverso, Caín era impío. En ese estado, en ese momento, le dijeron lo siguiente: oye, impíazo de Caín, si tú te arrepientes, vas a dominar la fiera. Si tú no te arrepientes, la fiera te va a dominar. Hermano, el creyente que no se sujeta y se vuelve cada vez a Dios, lo acecha y lo desgarra la fiera, porque la fiera no tiene religión. No la va a apaciguar esa fiera a usted recitándole el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Usted hecho una piltrafa. ¿Por qué? Porque la fiera te acecha. Yo lo leo, hermano. Yo lo leo en esta versión. Oigan todo, óigalo bien. ¿Por qué tú te enojas? 5:4-5. ¿Por qué tú te enojas porque acepté la ofrenda de Abel? No pongas mala cara. Porque si haces lo que hizo Abel, te perdono. Lo voy a leer literal para que satisfacer a Alex. Si hicieres lo bueno, ¿Qué hizo Abel? Podrías levantar la cara, que en esa versión dice, serías aceptado. Si te arrepintieras y me pidieras perdón como Abel, porque Abel era caído también, yo te acepto como acepté a Abel. Pero tú vas a escoger si te arrepientes para que te acepte o te condeno. Escógelo tú. Y Caín dijo, escojo que me condenes. Entonces se quedó con la fiera. Eternamente. Entonces yo le puedo asegurar a usted que los perdidos finales tienen ese tormento eterno. Nosotros no lo vamos a tener porque nos van a echar la fiera. Ahora entendemos por qué sufría el rico y descansaba Lázaro. Porque ya no tenía la fiera, Lázaro. La fiera la quema el holocausto. Entonces, la fiera estaba en el rico. Y es en el tormento. La fiera le pedía comida donde no había. Y Lázaro, en relax. Porque ya no tenía fiera. Ahora, le voy a decir una cosa. Mire, hermano, no nos hagamos. A mí me puede engañar, pero aquí no se haga. Todos los días sentimos la fiera. De mil maneras. Y si no nos consagramos y nos metemos en el jardín por el altar. Que no me cuente historias, la fiera está comiendo y suculentamente. Aunque lo disimule. Pueda que esté predicando, pero está usted con la fiera ardiendo. Pueda que usted esté ahí sentado con una bonita familia, con una bonita esposa y con la fiera. Por no decirle con la otra. Ah, esa es la otra fiera, pero esa es la de afuera. A veces, bueno, a veces la fiera de afuera no hace daño cuando no hay fiera adentro. Se le sujeta. Para que las hermanas no se molesten. Hay fieros. Fieros hasta feos. Bueno, entonces voy al punto. Entonces, si nosotros escogemos el arrepentimiento, nos vamos a hallar en el área de la misericordia. Si escogemos la rebelión, es decir, el capricho, nos vamos a hallar en el área de la justicia. Y no tenemos escape. Por eso les dijo Juan a los que se están bautizando, arrepentidos, hasta allá. Miren, los que más lloraban eran los menos arrepentidos. Hermanito amado, precioso. Cualquier parecido es mera casualidad. Y ustedes creen culebra, les digo, que van a escapar de la ira que viene porque están llorando entre el agua. Y ustedes creen víboras. Ya otro título. que escaparán a la ira venidera sin frutos de arrepentimiento? ¿Ustedes creen que van a escapar por rasgarse la ropa y no el corazón? ¿Ustedes creen que por mojarse la ropa van a ser santos hasta en la ropa? Serán pecadores mojados. Entonces, hermanos, no es lo que se ve, es lo que hay. Ni siquiera conocimiento. Porque Luzbel conocía más que todos nosotros juntos de Dios. Nosotros no conocemos todavía los secretos que conoció Luzbel. Pero no se salvó. O sea que no salva el conocimiento. Qué tremendo, hermano. Es mejor un segundito de sinceridad con Dios que 40 brincos sin Dios, hermano. Desgraciadamente, yo tengo que decir una cosa. Ojalá no se tome como algo general. La gente más ferviente, entre comillas, en las exterioridades, es la gente más ruina. Yo lo digo por lo que yo he visto en 30 años. Y una persona me dijo una vez, ya se fijó, hermano, me dijo, cuando vio toda la tanata gente que estaba danzando. Me dijo, ya se fijó, hermano, que los que más danzan son los más pecadores. Son los de peor testimonio. Y yo me quedé. Ella estaba mirando más de lo que yo estaba mirando. Yo no me opongo a la libertad, la alabanza y la danza. Usted lo sabe. Pero tampoco voy a ser tan ingenuo de creer que por brincar se va a salvar uno, ¿no? O que eso es el gozo. Mejor si el gozo lo expresamos, pero el del espíritu. Porque el otro lo expresa mejor en el estadio. El otro gozo. No va a estar mi espíritu en el hombre para siempre. Yo lo voy a parafrasear 6:3. Lo voy a parafrasear. No voy a dejar mi espíritu siempre adentro del hombre. Lo voy a decir de otro modo. Yo voy a quitar el espíritu a los que voy a condenar. Y se los voy a quitar a muchos en vida. Porque no es el Espíritu Santo, es el espíritu humano, el soplo. Entonces se quedan al quitarles el espíritu. Por eso dicen, no dejaré mi espíritu para siempre con el hombre adentro. Se lo puedo quitar. Y que alguien dirá, bueno, pero si se le quita el espíritu, se muere. No. Se queda alma viviente. Se queda hombres como se quedan como hombres psíquicos. Perdone, se lo voy a decir de otra manera. Se quedan hombres animales. Guiados por instintos, guiados por un alma desprogramada, pero ya no por el espíritu. Porque se perdió la comunión con Dios, porque al no haber espíritu, no hay comunión. Entonces, esos son los que dice la Biblia. Deja que esos muertos entierren a sus cadáveres. No puede un cadáver enterrar otro cadáver. Son muertos sin espíritu. Vivo. No hay espíritu. Entonces, en algunos está muerto. Que para el caso es lo mismo. Pero todavía hay esperanza. Pero cuando lo quitan, ya no hay regreso. Esos son los que dice la Biblia, que hay gentes, Judas. Hay gentes en Judas, en el libro de Judas dice, hay gentes que ya son ahora dos veces muertos. Ya se murieron dos veces, dice. Entonces ellos no regresan. Porque al que Dios no, al habitante de la tierra. Vamos a ver. Yo lo anoté aquí y se me escapó. Pero lo voy a decir. Al que Dios no le devuelva su espíritu, perece para siempre. Entonces, los que van a estar resucitando, les va a ir devolviendo el espíritu. Y tienen vida eterna. Pero a los que no les devuelve el espíritu, solo les va a devolver el alma al cuerpo. Y los destruye en el infierno. Por eso, hay una Biblia por allá anotada, muy mala. Y dice, no, dice, la salvación está segura. En la nota. Porque por eso decía, no se puede ir el Espíritu. Por eso decía David, no quites tu Espíritu Santo, Señor, de mí. Pero ¿quién le ha dicho a ese Señor en esa nota que David tenía el Espíritu Santo adentro? Entonces no estaba hablando de que le quitaran el espíritu que tenía, sino santo que tenía, sino el espíritu humano. Porque él vio cuando le quitaron el espíritu humano a Saúl y ya no regresó. Hasta que se suicidó. O sea, que David dijo, Señor, yo pequé peor que Saúl. Pero no quites tu espíritu. Espíritu, tu soplo de mí, porque yo sé qué pasa, Señor, y no se lo quitó, y tuvo lugar el arrepentimiento. Saúl no se lo devolvió, y no tuvo lugar el arrepentimiento. Por eso clamaba, haz lo que quieras, Señor, castígame cuatro tantos. Destruye lo que tengas que destruir, pero no me quites el espíritu. No me hagas animal, que ya no puedo volver a ser hombre. Gloria a Dios. Vamos a dar lugar a preguntas, pero solo déjeme decir esto. Los que siguen el camino de Caín tienen religión de parra. De parra, de ojo de hijo, higuera. Ni siquiera la higuera cubrió a Caín. Pero le ofrecieron cubrirlo, vestirlo con el cordero. Y se negó. Abel dijo, tráeme mi vestido, Señor. Se lo puso y lo mataron. Caín no se lo puso. Y lo dejaron viviente para que sufriera. Y después transgredió otra vez la ley de Dios de no volver a la tierra y lo mataron. Pero a él no lo mataron, a él lo hicieron perecer. O sea, que los que se acomoden a arreglar la tierra, ¿cómo caí? Es porque perdieron la otra. Dice, bueno, si me voy a quedar a vivir aquí, voy a arreglar mi tierra, ¿va? Y se acomoda y le pone ahí nombres a sus tierras, como que va a ser eterno. Se acomoda aquí porque perdió a lo otro. El que ganó lo otro. Esto de aquí es para mientras. Que lo aproveche, que lo disfrute. Pero que sepa que es para mientras. Y que ponga altar encima de todos sus chunches. Aquí he dicho yo, aproveche si Dios le da comodidad y riqueza, pero con altar. Si lo hace sin altar, va a ir a parar a Sodoma, lo va a perder todo